Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera. Dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no. Te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas. Porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Triste final, por Madame Hu. Un día, el conductor de un taxi encendió el radio para aniquilarse con baladas tristes. Camilo VI en la línea del dial, como un rastro fino de combustible en frecuencia modulada. Ramón, un cerillo chato y oscuro, esperando el final de la línea, dispuesto a morir. Una pasajera levanta la mano. Ramón se detiene, deja que ella aborde su nave del olvido. ¿Música triste? Advierte la mujer. Es lo que me prohibieron. Eso es lo que quiere Ramón. Combustible, incendio, inmolación. ¿Está deprimido? No puedo escuchar la música. ¿Por qué está triste? Pregunta la pasajera. Me divorcié. Estuve a un paso del alcoholismo, pero una buena mujer se preocupó por mí. Con plata y persona. Cuidó de mí. Y entonces, ¿por qué está triste? Amar y ser correspondido es un milagro. Hay quienes nacen y ni siquiera conocen el amor de una madre. Mi Patricia murió hace poco. Fue el cáncer fulminante el que se la llevó. Desde entonces, he sufrido dos accidentes. No puedo escuchar la música, ver los colores, distinguir las señales, saborear el aire. Explica el viejo Ramón, devenido en un capullo de algodón con su camiseta blanca de mangas cortas. Su pelo blanco, sus ojos hundidos y blancos, brazo y rostro oscuros. No es que usted no escuche música, se percata la mujer. Es que el zumbido de las moscas es más fuerte. Quizás si apague el radio pueda escucharla. No hay ninguna señal de Dios en ese taxi. Ninguna imagen del pasado o del futuro. Sin embargo, el algodón va desintegrándose y escapando por las ventanas de la nave. Triste final, Ramón. La separación. Aún estás a tiempo, Ramón. Camilo VI repite. Me dijo adiós sin palabras. Ramón. Palabras, el silencio ahogaba mi voz con un nudo en mi garganta. El vibrato de VI sacudiendo el puente que atraviesan conductor y pasajera. Aquí me quedo, indica la pasajera. El anfitrión la despide. Algo de ti, algo de mí, se va muriendo. Sentado frente al volante, Ramón está listo para arder en llamas. Cierra las ventanas, sube el volumen al máximo. ¡Boom! El algodón es una fibra combustible. Bienvenido al puerto de Hornos, Ramón. Madame Hu es Gabriela Ruiz Ajila, nacida en Quito en 1983. Investigadora en prensa, estudios migratorios y derechos humanos, docente. Es licenciada en comunicación por la Universidad Central del Ecuador. Becada por el gobierno mexicano, estudió la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Baja California. Es magíster en Políticas Públicas bajo el Programa de Excelencia Académica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Especialista en Derechos Humanos, Migración y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chau!